primer collage informativo en esta mañana rara de miércoles, y le empezamos a apuntar fuerte al fin de semana y nos situamos en el domingo. Domingo 22 de septiembre, a partir del mediodía, arrimarse hasta San Esteban porque está la segunda de las ferias que organizan por mes allí en la localidad de San Esteban, la preciosa feria de artesanos, productores y artistas, y por supuesto con el combo completo: música en vivo, productos agroecológicos, comidas caseras también y artesanías locales. Siempre sabes que te están pidiendo acordarte de llevar tupper, plato, bolsa, cubiertos, termo, vaso, bueno, todo lo que haga que quede el menor residuo posible. Incluso los que venden también cuentan con que vos ya tengas eso, así te sirven en tus cosas. Y bueno, y te podés ir enterando, por supuesto, de todos los detalles a través de sus redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, Feria de San Esteban. ¿Y qué tal si repasamos un poquito las cuestiones? Bueno, Romualdo del Yuspe va a estar tocando junto con Coti Guevara, folclore serrano. Vos sabés que todo lo artístico empieza a suceder a partir de las 13, así que tenés un rato de recorrer, de buscarte algo para comer y empezar a disfrutar las variadas cuestiones. Romualdo del Yuspe y Coti Guevara, folclore serrano, ya cerradísimo. Por otro lado, tenemos a Jam Cartas. La performer, la payasa, también ella es actriz, es docente, es viajera, es payasa. Bueno, la tenemos acá contándonos un poco, invitándonos en realidad, invitándonos primero a la feria, a su espectáculo y contándonos sobre su participación en el mismo. Este domingo les esperamos para ver una misión fabulosa de Jam Cartas en la Feria de San Esteban. A pasar una tarde hermosa, con muchos puestos, muchas cosas bonitas para comer y compartir, y además compartir arte, que es lo más bonito, compartir la risa. Así que les esperamos a partir del mediodía en la Feria de San Esteban para ver una misión fabulosa de Jam Cartas. Me complace contarles que este domingo 22... va a ser la tercera vez que voy a participar de la Feria de San Esteban, muy felizmente llevando diferentes espectáculos desde San Marcos. La primera vez estuve allá por mayo con una misión fabulosa, y no hace tanto visité San Esteban con Fabulosamente y el Circo El Jarillal, y ahora estaré de nuevo este domingo. Realmente es hermoso el espacio para compartir, para encontrarse. Ahora los días están tan bonitos que encontrarse a la tarde para ver arte, para comprar cositas ricas y cositas bonitas, es muy bello. Así que les esperamos este domingo en la Feria de San Esteban. La escuchabas a Jam Cartas, entonces, que va a estar con su espectáculo Una Misión Fabulosa. Y también vamos a escuchar a otro de los protagonistas de esta jornada, de esta edición de la Feria de San Esteban. No es otro que Víctor Turquet, que está con su banda, Víctor Turquet y Estamos de Vuelta. Canciones de autor y selección de covers. Y también tenemos la posibilidad de escucharlo a él mismo. Hola, querida gente de Punilla. Los saluda Víctor Turquet, de la banda Víctor Turquet y Estamos de Vuelta. Y queríamos invitarlos para que nos acompañen este domingo 22, a partir de las 13 horas. Vamos a presentarnos junto con Angie Falchi en voces, Fabián Venegas en percusión y Ariel López en violín y guitarra, para hacer temas propios y una selección de covers del rock nacional y canciones rioplatenses. Es para mí, en lo particular, una gran alegría poder volver a cantar a la Feria de San Esteban, y ya se 8 años que vengo participando alternativamente, y ahora es la primera vez que voy a cantar como habitante de San Esteban, porque hace ya 6 meses que estoy viviendo en este hermoso pueblo con esta gente tan querida, y es muy lindo cantar para amigos y familia y afectos tan cercanos. Esta feria de productores, artesanos y artistas que nos reunimos para celebrar la vida, a veces una vez por mes, a veces 2 veces por mes, queremos compartir con ustedes este domingo la oportunidad de volver a estar juntos. Los esperamos. seguiremos repasando en lo que queda de la semana los detalles de esta nueva edición de la Feria de San Esteban. Y nos vamos escuchando lo que les parece a Víctor Turquet. En otros lares, en otros tiempos, lo ponemos en sintonía. Así también nos vamos adentrando al clima que se va a vivir el próximo domingo allá por San Esteban. La sombra de un árbol y el cauce de un río. Un cielo tan mío como mis amores. Ese grande viaje cuando esté conmigo. Un amor travieso que te haga cosquillas. El nuevo camino que lleve a mi puerta. Te ofrezco sanarnos con sabiduría, canciones, caricias frente a los espejos, hasta que se borren en arrepentidas, gritos y voces que vienen de lejos. Te ofrezco caminos de montes y sierras. Tendremos por un largo rato, hasta que el cansancio nos traiga de vuelta y el amor retose sobre un campo blando. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque.